canciones están llegando a la edad de 15 años? ¿Qué tal estas? Pues sí, no nos sintamos viejitos. Mejor cantemos a todo pulmón y bailemos este martes 17 de agosto en Onda 8. Antena 8, música para todas las generaciones. Bienvenido a la dimensión desconocida de tu cocina, donde puedes hacer papas fritas y pescado frito sin freír. Dale un nuevo aire a tu cocina con el Air Fryer RCA. Son dos modelos para escoger. Ven por el tuyo a Rey Romero, Metro Plus, Mr. Precio y Farma Ahorro. Promoción válida en supermercados Rey Romero, Mr. Precio y tiendas Metro Plus y Farma Ahorro. Del 15 de julio al 31 de agosto de 2021 o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero. Unidades disponibles 40.000. Para más información visita promocioncupones.com. La nueva sazón, sazonador completo naturísimo Maggi. Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas, con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Es momento de conseguir pareja y, cómo no, relajarse juntos en el Essentia Spa del Sortis Hotel. Durante el mes de agosto, disfruta de un Massage for You and Me, que incluye masaje sueco de 50 minutos para dos personas, 60 minutos en nuestro exclusivo circuito termal, dos copas de champán y 3 horas de free self-parking. Todo por tan solo $152.10. Reserva ya a través del 398-8830 o visita nuestra web sortishotel.com. Previa cita requerida. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2021. Precios incluyen impuestos. No aplica con otras promociones o descuentos. Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y han salvado muchas vidas. ¡No comas cuento! Vacúnate y recuerda que solo juntos volveremos a reunirnos. Este es un mensaje del despacho de la Primera Dama de la República, las Naciones Unidas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y esta emisora. ¿Ya recibiste el 13° mes? Ven a Deco Express y aprovecha de los mejores precios y ofertas en muebles y accesorios para tu hogar. Síguenos en Instagram a Deco Express Pty o entra a www.decoexpresspty.com. Deco Express. Visítanos en El Carmen, calle Ricardo Miró, casa H2. 13° sale, del 12 al 15 de agosto.